Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia que es la red de emisoras Nuevo Mundo en este día, viernes 8 de noviembre de 2019. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más. Juan Andrés, de recibir este llamado, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Sergio. Aquí estamos, pues, con esta maquinita represiva que está impulsando Piñera y su gobierno. Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA. ¿Qué significa, Juan Andrés Lago, esto que el gobierno los convoque, se sienten a conversar? ¿Es solamente eso? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lago? Mire, yo creo que definitivamente, Sergio, definitivamente, y esto yo lo digo con mucha responsabilidad, el gobierno de Piñera y el propio Piñera se sacaron la careta completa. Los que en algún momento pensaron de que con el cambio de gabinete, en fin, y toda esta cosa, iba a haber una suerte como de apertura, mire, aquí se acabó todo. Aquí estamos claramente frente a un intento de, yo diría, sobrepasar el Estado de Derecho Democrático, que ya lo había hecho con el Estado de Emergencia, aplicar leyes represivas de toda línea, en toda la línea, para aplacar el descontento social, que no es para enfrentar la delincuencia. Usted comprenderá, si aquí hace rato que este fenómeno existe y este gobierno ha sido incapaz, más bien todos los estándares referido al narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, se dispararon. Esto fue antes de que comenzaran las protestas multitudinarias. Esto fue antes, mucho antes. Este es un fenómeno que existe en Chile de antes. No venga con cuentos ahora de ponerlo como factor de seguridad nacional. Es peligrosísimo lo que está haciendo Piñera. Es como lo hemos dicho otras veces, Sergio, mire, no es que a uno le guste decir, mire, lo hemos dicho antes, pero usted recuerda que varias veces yo mismo dije, Piñera es el Bolsonaro chileno. Al Bolsonaro chileno lo tenemos dentro de la moneda, al estilo local, pero es así. Y esto es lo que tenemos en este momento en Chile, el intento desatado de aplicar la represión de Estado, imponiendo leyes para aplacar el descontento social multitudinario con represión. Y el COSENA es eso, en ese contexto es eso, porque aquí no hay un tema que tenga que ver con seguridad nacional externa, y tampoco lo hay desde el punto de vista de la ciudadanía. Si aquí él adelantó, antes de citar al COSENA, una serie de leyes que van directamente en la línea de oblicuar, simular, como que está combatiendo hechos vandálicos, este tipo de cosas, criminalizando el movimiento social y la protesta, y aplicando entonces esto. A mí me parece muy, muy grave. Yo creo que la única respuesta que queda para esto es denunciar en primer lugar a Piñera y su gobierno en los organismos internacionales, y que ojalá los organismos internacionales no se demoren tanto como se demoraron para llegar aquí. Me refiero a Naciones Unidas, Amnistía, que lo hicieron después de que se aplicó el estado de emergencia, y aquí vinieron a contratar situaciones terribles. Pero ahora viene de nuevo una fase en la cual es muy importante que a nivel internacional se condene esta violación al Estado de Derecho por parte del gobierno Piñera, y creo que tiene que haber una respuesta unitaria. Creo mucho en el poder convocatoria de la Mesa de Unidad Social, que ha demostrado tener una madurez política y social muy grande, una convocatoria muy grande, y que la sociedad civil, el pueblo, reaccionemos en la calle rechazando esto, y que los partidos políticos que de verdad estén por rechazar este tipo de medidas represivas, respaldemos a la Mesa de Unidad Social, a la sociedad civil, en esta dimensión. ¿Por qué lo digo esto último, Sergio? Quiero ser también bien responsable, porque creo que nosotros no podemos aceptar más ya los chantajes, las extorsiones que vienen desde la derecha y su gobierno para tratar de decir, bueno, pronúncense contra la violencia. No, mire, ¿qué más esto de violencia ha estado que el generar este tipo de leyes y convocar al COSENA? Entonces, ¿quién puede decir que nosotros estemos provocando la violencia o que nosotros estemos en contra del crimen organizado, o sea, a favor del crimen organizado o del narcotráfico o del lavado de dinero? Hemos insistido fuertemente en que se tienen que enfrentar esos flagelos, pero no nos vengan ahora con cuentos antidemocráticos y triquiñuelas perversas antidemocráticas. En el fondo, lo que están haciendo en el fondo y en la forma es tratar de criminalizar la protesta y el movimiento social y llevar adelante una agenda represiva que viola el Estado de Derecho. Yo creo que el Parlamento, con todo respeto lo digo, tiene que tomar ya de una vez por todas posición respecto de esto, y si la derecha en el Parlamento no lo hace, bueno, serán las fuerzas que de verdad están por la democracia y por el Estado de Derecho, porque en definitiva, y con esto cierro esta parte, yo creo, Sergio, que el gobierno de Piñera puso en peligro y ha puesto en juego la democracia en Chile. Eso es, no es menor que eso. Juan Andrés Lagos, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas han sido llamados, convocados por Sebastián Piñera. Eso es lo principal, para que también nuestros auditores sepan sobre esta instancia, el COSENA, este Consejo de Defensa Nacional, son los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que son convocados. El COSENA, Juan Andrés, ¿no sirve entonces o no es el instrumento para abordar la crisis social y política? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál, de qué forma se aborda? Usted mencionó, bueno, la mesa de unidad social. Sí. Y mire, frente a esta violación del Estado de Derecho Democrático, yo espero también que la Corte Suprema se pronuncie, que se pronuncie el Parlamento, que son los otros dos poderes del Estado. Yo no tengo duda de que la mayoría de alcaldesas y alcaldes democráticos de verdad se van a pronunciar en contra de esto, pero tampoco tengo duda de que las organizaciones sociales y políticas democráticas no van a hacer. Pero creo que esto agudiza la situación. ¿En qué sentido? En que es evidente de que Piñera lo que trata es de imponer una salida represiva y autoritaria a la crisis político-institucional que existe en Chile, y que no la ha generado ni el pueblo chileno ni las mayorías nacionales. La crisis la genera este gobierno autoritario que no sabe responder ante demandas que incluso el propio gobierno ha reconocido que son demandas totalmente legítimas. Entonces, en un nivel de esquizofrenia política dice, no, si incluso el otro día en una entrevista en Mega Versión dijo, no, si fuera por mí, yo pondría 800.000 pesos de ingreso mínimo, y al final terminó con menos de 300.000. Entonces son burlas muy grandes. Mire, yo lo que creo es que aquí hay que exigir unitariamente un plebiscito constituyente, un plebiscito vinculante para avanzar hacia una nueva constitución y una asamblea constituyente. Yo creo que no queda otra alternativa. Y de verdad lo digo también responsablemente, yo creo que Piñera ya perdió todo piso político, institucional, democrático. Y ante esa situación, uno tiene que preguntarse qué hacen los otros poderes del Estado, qué hace el país frente a un gobierno que quiere transgredir la democracia. ¿Cuál es la respuesta a eso? Democrática. Y a mí me parece que hay una sola respuesta democrática a eso. Es consultar al soberano en toda la línea, incluido la legitimidad de un gobierno que ya sobrepasó todos los niveles de legitimidad democrática, se vino abajo, se desplomó. El problema, por tanto, Juan Andrés, el problema es político, y Sebastián Piñera y su gobierno entienden totalmente lo contrario, lo distinto. Es así, Sergio. Yo creo que, ni en la crisis de Ecuador, un gobierno tan reaccionario y brutal como el de Lenín Moreno, fíjese lo que hizo, al final reprimió también, detuvo. En un momento determinado, asumiendo que no tenía control de la ciudadanía ni control democrático, lo que hizo fue retirar el paquetazo que le había puesto el Fondo Monetario Internacional. Ahora ha seguido reprimiendo, ha seguido echando para atrás, porque así es. Pero en un momento determinado, producto de la demanda, el descontento, se sentó en la mesa con la coordinadora indigenista, se sentó en la mesa, los escuchó, los recibió, y decidió echar para atrás el paquetazo del FMI completo. Aquí Piñera no se ha sentado en la mesa con ninguna organización social como las que están en la mesa de unidad social, y tampoco con la mesa de unidad social. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha buscado tratar de subordinar al Parlamento con su agenda trucha. Eso es lo que ha hecho. Y en el Parlamento yo creo que lamentablemente, como no hay una correlación favorable en su magnitud, él se ha respaldado en su propio sector y en algunos que se han prestado desde que comenzó este gobierno a brindarle apoyo. Entonces las posiciones que rechazan todo esto quedan en minoría. Frente a eso, ¿qué es lo que entonces uno puede hacer? Yo creo que frente a un gobierno deslegitimado, sin base democrática, que apela a la seguridad de Estado, a la represión, a mí me parece que ya no hay otro camino que no sea la calle, la organización, la movilización multitudinaria y pacífica, y la instalación de la necesidad de una consulta al soberano para una asamblea constituyente y una nueva constitución. Creo que ahí está ya definitivamente el punto de referencia democrático para Chile. Lo que está buscando Piñera es imponer la represión. Esa es la salida política que él ve, la represión, no es otra. Bueno, Juan Andrés Lago, recordemos que Piñera habló de guerra, que él estaba en guerra, y entonces, por tanto, existe una relación en este relato con aquella acción de decir que está en guerra. Bueno, volvemos a lo mismo, fíjese usted. Cuando habló sí. de que estábamos en guerra, incluso el general a cargo de la zona le salió al paso y después no habló más el general. Yo creo que el general no habló más porque es la forma de manifestar su desacuerdo con el planteamiento que hizo Piñera. Piñera es el Bolsonaro chileno y es peor que Bolsonaro, porque ya tomó la ofensiva tratando de sacar militares a la calle y ahora vuelve sobre lo mismo. Entonces creo que le debemos tomar el peso a esto, y me parece que cambió el cuadro en este país. Uh-huh. O sea, Piñera no está por soluciones democráticas a la crisis, no está por acoger las demandas, lo está diciendo en todos los tonos y de todas las formas. Yo no sé qué pueden estar pensando sectores que se dicen de oposición, que han pasado todas estas cosas, que incluso fueron a la Moneda. ¿Qué están pensando ahora, en este momento, respecto de lo que se puede hacer? Porque en verdad, otra cosa es simplemente no hacer nada, simplemente seguir tratando de buscar el diálogo con un gobierno que no quiere diálogo, que quiere imponer. Y lo otro es el camino de la unidad, de la convergencia social y política, de resistencia democrática, de desobediencia civil democrática, y empujar en la dirección de lo que todo Chile está exigiendo, que es en este momento plebiscito y asamblea constituyente y nueva constitución. Eso es lo que está pidiendo la ciudadanía, y yo creo que las movilizaciones que están en curso van a continuar. Entonces yo digo, este gobierno se está echando encima una situación antidemocrática y de alta peligrosidad para la ciudadanía respecto de su comportamiento represivo. Juan Andrés Lago, usted ya lo mencionaba por ahí, lo deslizó. La democracia cristiana, a su entender y en su camino propio, buscando una identidad, como señalaron ellos, pactó acuerdos con el gobierno, recuerde usted, en reforma tributaria, pactó con el gobierno con pensiones, que nada beneficiaban a la gente, se le dijo a la democracia cristiana. ¿Cree usted que Fuad Chaín, el presidente de la democracia cristiana, ha dejado de lado esa falta de visión política, ha dejado de lado esa tosudez, esa pérdida de tiempo? Yo creo, Sergio, dos cosas sobre esto, y bien buena la pregunta. Mire, la primera es que el propio Chaín, a propósito de la nueva cocina que se instaló en el Senado, donde está participando el senador Lagos Weber y ha participado el senador Pizarro, uh-huh. y que el propio Fuad Chaín ha denunciado que el gobierno buscó y obligó un eventual acuerdo para imponer sus propios intereses apoyándose y negociando con estos senadores y otros más. El propio Fuad Chaín ha dicho que él con esto ya no. O sea, el gobierno simplemente tosudamente y tenazmente está buscando pasar por encima de todo lo que se le oponga o de alguna manera establezca disenso, y en este caso le tocó a Chaín, y le tocó a Chaín, digo, porque supongo que como presidente de la democracia cristiana representará a su partido, pero Pizarro es senador de la democracia cristiana, Lagos Weber es senador del PPD. Entonces también uno dice, bueno, estas personas tendrán que asumir sus responsabilidades. Pero esto, lo segundo, Sergio, por eso le digo buena la pregunta, porque yo me siento con todo el derecho uh-huh. a hablar de una reunión que se suponía que era privada, yeah. y que aparece una versión en el diario La Tercera, y obviamente que esa versión alguien la tiene que haber informado, porque yo estaba allí junto con el secretario general de mi partido, Lautaro Carmona, y ahí no había ningún periodista. O sea, alguien le informó a este medio, La Tercera, para que informara a su vez de esa reunión. ¿Pero qué le quiero decir yo lo importante de esa reunión? Primero, estaban representados todos los partidos de la desconcertación, es decir, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Socialista. Estaban todos los partidos del Frente Amplio y estaban todos los partidos de la Unidad para el Cambio, es decir, comunistas, regionalistas verdes y PRO. El único punto de acuerdo que hubo allí en esa reunión en relación a todos estos temas, sin que en ese momento todavía existiera este plan maquinal represivo que impone en la tarde de ayer Piñera, el único acuerdo de esa reunión que duró toda la mañana en el ex Congreso fue nueva constitución y la mayoría por asamblea constituyente. La mayoría. Nueva constitución, todos. Asamblea constituyente, la mayoría, porque tanto el partido, yo me atrevería a decir que solo la Democracia Cristiana, porque el PPD de alguna manera también insinuó que ellos estaban abiertos a esa posibilidad. El Partido Socialista planteó que ellos asamblea constituyente lo tienen de dos congresos nacionales, y el Partido Radical también no desechó esa posibilidad. Por tanto, yo le diría que salvo la Democracia Cristiana, todos los demás por asamblea constituyente, y en el caso de nueva constitución, todos por nueva constitución. Entonces yo digo, esto ha llegado a puntos en los cuales las fuerzas políticas que estamos enfrentando esta situación, se ha abierto camino intensivamente la necesidad de un cambio en el carácter del Estado. Ahora, si ya usted tiene la inclinación autoritaria y represiva en los hechos, con mayor razón hoy día se requiere un plebiscito y una nueva constitución. En esta reunión que le menciono, la idea de un plebiscito quedó bastante instalada en términos mayoritarios, y yo creo que dadas las circunstancias que se están produciendo ahora, con este giro mayor de autoritarismo y represión del gobierno de Piñera, con mayor razón, para mi gusto, esos acuerdos básicos que se produjeron en este encuentro hoy día adquieren mayor relevancia y fuerza. Ahora, a propósito de lo que usted nos señala, Juan Andrés Lago, se ha observado, y yo creo que esto respaldo lo que usted nos señala, se ha observado que la ciudadanía está muy, muy activa, con una creciente autoconvocatoria, en una gran cantidad de casos de cabildo a nivel nacional, en todas prácticamente las comunas, se busca mejorar las condiciones, se busca participar en la que se vive a través de la misma organización, pues, y de la presión política. Por tanto, yo creo que esto, lo que se vive todos los días en las calles y lo que se vive en las plazas, sobre todo los fines de semana, los cabildos, viene de alguna forma a respaldar lo que usted nos señala, la exigencia de un plebiscito o asamblea constituyente, un cambio a la constitución finalmente. Claro, hay miles y miles de asambleas y cabildos. Sí. Miles. Y van a seguir, porque la ciudadanía chilena, yo creo que se da cuenta y se percata que necesita organizarse para articular su participación, porque esa participación no va a venir promovida por el gobierno ni por por la institucionalidad política que hoy día existe en Chile. Lo hemos dicho otras veces, Sergio, lo venimos diciendo hace rato. Sí. Esta democracia representativa está extraordinariamente fatigada. Ahora, que en el diagnóstico algunos simplemente no quisieron creer o no quisieron ver que esto era así, es otro cuento, pero hoy día, ¿quién puede poner en duda que estamos frente a un sistema político absolutamente trizado, pero que tiene la expectativa y la posibilidad de fortalecerse, pero de una manera increíble, que efectivamente abre sus cauces para la participación popular, ciudadana y democrática? Ahí está la fortaleza en Chile, el no solo escuchar al soberano, sino que el soberano pueda participar y articularse democráticamente. Eso es lo que está buscando la ciudadanía, lo está buscando en las multitudinarias movilizaciones callejeras y lo está buscando en los multitudinarios cabildos y asambleas que se están produciendo. O sea, ¿qué más quiere este gobierno? Pero Juan Andrés, ¿qué más quieren las instituciones políticas para entender que están frente a un pueblo activo, democrático y constituyente en sí mismo? Pero Juan Andrés, el gobierno y la derecha dicen que se está levantando demasiada expectativa respecto a una nueva constitución y que va a solucionar los problemas de la gente, que la gente está denunciando en la calle. ¿Sabes lo que pasa, Sergio? Que eso ya es una burla. A esta altura decirlo, como dice la derecha, eso y otro sector, es una burla. Porque mire, también lo hemos dicho otras veces. ¿Cómo se abrió paso en Chile la idea de una nueva constitución? Cuando los medios ambientalistas luchaban hace un tiempo atrás, unos años atrás ya, luchaban por el agua, por el tema de la crisis hídrica, en fin, por el tema del sistema eléctrico, en fin, por un montón de... se incorporaron después las zonas de sacrificio, en fin. La respuesta de la élite transversal de este país fue, es que eso no está en la constitución. ¿Cuál fue la propuesta que hizo entonces el movimiento ambientalista con toda su diversidad? Por entonces hagamos una nueva constitución donde los temas medioambientalistas estén incorporados como problemas de extrema urgencia para Chile. ¿Qué es lo que pasó en 2011 con la educación? Lo mismo, el movimiento avanza y la respuesta de la élite transversal, de algunos parlamentarios y parlamentarios acomodados en esta democracia representativa, del propio gobierno, el primer gobierno de Piñera, fue, bueno, pero eso no está en la Constitución. ¿Cuál fue la respuesta de ese multitudinario movimiento? Entonces, nueva Constitución. Y así ha venido ocurriendo en Chile. Hoy día, para cuando la ciudadanía demanda nuevas pensiones, nuevos salarios, nuevo sistema previsional, y le dicen, es que eso no está en la Constitución, y vuelven a lo mismo. La ciudadanía dice, entonces nueva Constitución. Lo que quiero decir con esto, Sergio, con todo el respeto de la academia y con todo el respeto de los partidos políticos, yo soy militante y dirigente de un partido político de más de 100 años de vida, pero hoy día en Chile quien instaló en el centro de la demanda política y social del país la nueva Constitución es la amplia mayoría popular y ciudadana, y eso debiera alegrarnos, debiera hacernos reconocer la capacidad de un pueblo en protagonizar sus propias transformaciones. Yo creo que esto es lo que tenemos que poner en el centro hoy día, porque además es real. Yo, Sergio, sin ningún aspaviento, no me cargan los aspavientos, de verdad, pero he estado prácticamente casi en todas las movilizaciones aquí en Santiago. Y me impresiona los carteles, los gritos. Los carteles, los gritos son nueva constitución, asamblea constituyente, que se vaya Piñera. Y la gente que lo grita, que lo pone en los carteles, que lo pone en los cartones que hacen, en fin, en sus camisetas, en todo, yo creo que son gente bien pensante y con un aguante tremendo, porque aguantaron 30 años, ni más ni menos, 30 años. Juan Andrés Lagos, a propósito de lo que usted señala, nace la siguiente idea. Observábamos tal vez un capitalismo neoliberal financiero, económico, sin contrapeso alguno. Se mencionaba que no tenía contrapeso, pero aparece un contrapoder, y justamente proviene de lo que usted dice, pues, de la sociedad, de la gente, de la gente organizada. En nuestro país, Juan Andrés Lago, la Mesa de Unidad Social, la plataforma, recordemos, compuesta por un centenar de organizaciones sociales, culturales, sindicales, vinculado todo con esta experiencia de la que estamos hablando esta mañana, sobre todo de la crisis, la lógica del sistema capitalista. En ese sentido, Juan Andrés Lago, la Mesa ha convocado para la próxima semana, el martes 12 de noviembre, una gran movilización, un paro nacional, una huelga. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre esta mesa y también, por supuesto, de esta convocatoria? Yo creo que la Mesa de Unidad Social se ha ido fortaleciendo. Yo creo que adquiere un protagonismo muy, muy importante y grande. Y el único poder que en este momento no quiere reconocer eso es el gobierno. No quiere dialogar con esa mesa del gobierno. Yo esperaría que también el Parlamento reconozca esa Mesa de Unidad Social con mayor prontitud. Sí. Que la Corte Suprema, el Poder Judicial también lo hagan, porque estamos en una situación de crisis, y en la crisis no se puede ser tan mezquino o mezquina de no considerar cosas que son reales y que están fuera de la institucionalidad, que está fatigada. O sea, si, por favor, si la institucionalidad es la que está en crisis en Chile, y por tanto yo diría que no seamos tan mezquinas y mezquinos para mirar el cuadro de una manera un poco más amplia, y creo que en este caso hay que buscar y legitimar y abrirle paso a una interlocución con la potencia que tiene la Mesa de Unidad Social. Juan Andrés Lagos, al inicio del programa hablábamos sobre esta convocatoria que ha hecho Sebastián Piñera, este llamado, convocó al Consejo de Seguridad Nacional, al COSENA, para abordar una crisis social y política. Esto tiene relación, Juan Andrés Lagos, y uno se pregunta, ¿por qué en democracia se está siguiendo, espiando a los dirigentes sociales, a los dirigentes políticos, a los dirigentes sindicales? ¿Por qué Carabineros está en eso? ¿Se mandan solo? ¿Hay algo del gobierno? ¿Hay una orden? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lagos? Yo creo, Sergio, de frentón, que aquí se está pasando por encima del Estado de Derecho. Y se está pasando al estilo de Piñera y la derecha chilena. Lo están haciendo en los hechos. No le están preguntando a nadie. Lo están haciendo en los hechos. Y después arman una simulación triquiñuela desguleyada, pero están haciendo los hechos, están avanzando los hechos. Por eso es tan grave que hayan ido a la Moneda en un momento determinado el presidente del Senado y la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, porque Piñera lo que hizo después es simplemente salir para adelante. Y no sé si estaban de acuerdo estas autoridades judiciales y políticas con lo que Piñera dijo después, pero estaban ahí. Ese es el problema. Yo creo que hay que mirar con más realismo y con más sentido democrático lo que está ocurriendo en Chile y enfrentar de verdad los riesgos de el Estado democrático. Si alguien pensó que el Estado democrático estaba en juego por las movilizaciones, la protesta, aquí tiene la respuesta. Aquí el Estado democrático lo pone en juego el autoritarismo represivo del gobierno. Y no hay más otra causa, no hay más, esa es. Todo lo demás, Sergio, se puede enfrentar bajo un Estado democrático fuerte, un Estado democrático con respaldo popular, ciudadano. No una dictadura, no un autoritarismo. Si queremos enfrentar el flagelo del narcotráfico, el lavado de dinero, nosotros hemos, como comunistas, hecho propuestas sobre eso. Hay que recurrir a la ciudadanía organizada, hay que fortalecer la inteligencia policial, hay que atacar frontalmente el crimen organizado y hay que atacar frontalmente la desigualdad social, y darle poder y empoderar en los territorios a la ciudadanía, democráticamente. Eso se puede hacer. Aquí no, aquí nada de eso es lo que se quiere hacer. Aquí lo que se quiere hacer es pasar como si se estuviera atacando flagelos y fenómenos de la sociedad, pero lo que se quiere hacer es reprimir, criminalizar, y es muy grave esto en el contexto del descontento, del tremendo descontento social que existe en Chile. Bueno, lo decía la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que estuvo en nuestro país, Juan Andrés Lagos. Ella emplazó al gobierno a detener la violencia policial. Entonces, claro, hay violencia policial. Ella llama a respetar el derecho a manifestarse. Ella llama a comenzar un proceso para una asamblea constituyente. Pasan algunos días de la presencia de Rigoberta Menchú o de este emplazamiento que hace, y Sebastián Piñera aparece con el COSENA. Entonces, es ahí la gran duda, y que usted responde: ¿se están violando el Estado de Derecho? Se está violando el Estado de Derecho. Yo espero de que de verdad acepte los organismos internacionales, Naciones Unidas y los organismos nacionales como el Instituto de Derechos Humanos y otros, que se han demorado tanto y han relativizado tanto esto de que aquí hay una sistematicidad en la violación de derechos humanos, asuman antes de que empiece a aplicar todo el tipo de medidas represivas que Piñera busca legitimar con el COSENA, y cuestionen en la forma y fondo esto, no después, porque ocurre que aquí, Sergio, Piñera declaró la guerra, aplicó el estado de emergencia, y después llegaron las representaciones de Amnistía Internacional y de Naciones Unidas a constatar lo terrible que ocurrió y que sigue ocurriendo. Nosotros necesitamos que los organismos fiscalizadores y contralores actúen antes, no después. Las consecuencias son muy graves y lo estamos viendo. Entonces creo que ahí hay un tema de fondo respecto de lo que significa la observancia de los derechos humanos en un Estado democrático. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada uno de estos temas que hemos tomado en el día de hoy. Y gracias, que tenga buen día. Gracias, Sergio, por un buen día. Ahí estamos, hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo.